Cambiamos de tercio para escuchar a Pius Mary, proyecto sonoro de la danesa Frederik Hofmeyer, una de las artistas más consolidadas dentro de la música noise y experimental europea. Más info en pius-mary.bandcamp.com. Pius Mary estará actuando el próximo sábado, 22 de octubre, dentro de la tercera edición del festival She Makes Noise, la cual consolida un programa que apuesta cada vez más por visibilizar el trabajo de mujeres en el campo de la música electrónica y experimental. Thank you. Y cambiando otra vez completamente de música, vamos a escuchar al quinteto argentino Jorge Torrecillas Ensemble. Esta formación, que se establece a mediados de 2011, nace con la inquietud de experimentar nuevas posibilidades rítmicas a partir de patrones establecidos donde se fusionan formas de jazz modal, vanguardia e improvisación colectiva, teniendo como base composiciones propias. Jorge Torrecillas Ensemble estará actuando el próximo domingo 22 de octubre a partir de las 21 horas en el Centro Cultural La Tortuga, muy cerca del metro Tirso de Molina. Más información en rarasmusicasmadrid.wordpress.com. We'll be right back. Thank you. Thank you. Y ya el lunes 23 de octubre en el Rock Palace, a partir de las 21 horas, tendrá lugar la actuación del trío punk proveniente de Boston, Bugs and Rats. Más información en bugsandrats.bandcamp.com. Escuchémosles. También el próximo lunes, 23 de octubre, en el Rock Palace, tendrá lugar la actuación de Rizoma, trío madrileño de punk psicodélico. Más info en rizomanoise.bandcamp.com. Y para finalizar el programa de hoy, vamos a escuchar a un músico alemán que nos ha enviado su último álbum a nuestra dirección postal hace unos cuantos meses. Se trata del alemán Florian Wittenburg, cuyo último álbum titulado Don't Push the Piano Around está compuesto y producido por Florian e interpretado por Sebastian Ostout. Más información en www.florianwittenburg.com y www.nurnistnur.com. Hasta la semana que viene, pasarlo bien. Thank you.